11 y 42, no es el mediodía todavía, faltan 28 minutos para el mediodía y nos vamos a comunicar con nuestro cronista de exteriores que tengo entendido está en el centro judicial donde dentro de algunos minutos se va a conocer el veredicto por la muerte de Elías Falcón. Maurito Monteiro, te escuchamos. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Sí, estamos aquí en la ciudad judicial. Lo que pasa en los palacios, lo que pasa en la calle, ahora se lo vamos a contar. ¿Por qué? Porque adentro de la ciudad judicial a las 12 está previsto que se lea la sentencia por el caso de Elías Falcón. Y afuera, en la entrada de la ciudad judicial, están familiares y amigos de Elías que la vinieron acompañando durante todo el juicio, previo al juicio, y hoy lo hacen en un día muy especial. ¿Por qué? Porque se va a conocer cuál es la condena a Francisco Roldán después de lo que más o menos hemos conocido durante el juicio. Vamos a hablar unos minutos con Alejandra, que está previo a entrar al juicio. Y bueno, preguntarte, Alejandra, primero, ¿cómo estás? ¿Cómo esperas esto? Buen día. La verdad que estoy tranquila. Yo mantengo que, bueno, ya a esta altura nosotros hicimos humanamente posible y más todo lo que podíamos hacer. Está en las manos de Dios y en manos de los jueces. ¿Qué se va a decir? La verdad que si para nosotros la condena que los jueces den no es la esperada para nosotros o no estamos de acuerdo, estamos en nuestra decisión de apelar, de impugnar, de apelar como todo el mundo lo hace, como lo va a hacer seguramente la otra parte si no está de acuerdo, y seguiremos en la lucha, digamos. Por ahí no es el tal vez no se termine acá, eso no lo vamos a saber hasta que no salgamos de la sala con Aldana. Pero la verdad que si no es lo que nosotros esperamos, se seguirá peleando, no es que nos vamos a quedar. Hasta acá se ha visto toda la lucha que hemos hecho, siempre lo hicimos pacífico y lo hicimos bien, más allá de los incidentes que pueden haber pasado. Y la verdad que quiero confiar en la justicia pampeana. En la divina creo de más, pero en la pampeana quisiera creer que va a haber una condena ejemplar para una nena de 22 años, ¿no?, que le arrebataron la vida. Eso, ustedes esperan eso, una condena ejemplar que con cárcel. Obviamente, sí, una condena ejemplar con una cárcel efectiva, como cualquier persona que mató, o hizo algo, tiene que estar en la cárcel, digamos, no tiene por qué estar premiado en su casa. ¿Cómo te sentís vos personalmente? Digo, porque te hemos conocido antes, cuando pasó el caso, todo el transcurrir el juicio y ahora esta la espera de la condena. ¿Cómo te sentís vos personalmente? La verdad que personalmente me siento rota. Es como que empecé el duelo ahora, después de tantos meses de lucha, porque mi hija murió un jueves y yo el lunes me presenté en el Poder Judicial. Y empecé esa lucha y esa promesa que le hice a mi nena, ¿no?, de que mamá iba a buscar justicia por ella. No sé si la voy a poder cumplir, pero la verdad que rota. Es como que desde el día del juicio empecé día cero y bueno, nada, me toca lo que lamentablemente Roldán decidió que me tocara a mí al arrebatarme mi niña y no me queda otra que seguir por mis hijos, por mi esposo, ¿no?, y por Lía, porque a ella le hubiese gustado que siguiera. ¿Vos en las amigas de Lía ves un poco reflejado el rostro de ella? Sí, ellas son la herencia que me dejó Lía, son sus amigas. Ella siempre nos visita, siempre están con nosotras, siempre están en contacto. Ahí uno necesita un abrazo y por ahí no quiere llorar. Me pasó ayer delante de los hijos y le mandás un mensaje y está la vecina, que es una de las nenas que yo crié, y decirle sí, vení, poder abrazar y llorar es como preguntarte que la puta, mañana llega el día como pasó ayer, pero mi hija no me la va a devolver nadie. Sandra, muchas gracias, bueno, y te dejamos libre para que vayas a conocer la condena. Muchas gracias. Gracias a vos. No, por favor. Bueno, Alejandra Falcón, la saludamos, la conocemos y la hemos entrevistado varias veces, pero bueno, está en una situación muy, pero muy extrema. Y como ustedes recién escuchaban, llega a esta lectura de la condena rota. Y bueno, y un poco las amigas de Lía, que están acá esperando la lectura de la finalización de este juicio, son un poco, nada, un reflejo de lo que era Lía para la familia Falcón. Lo que se espera, bueno, es que el tribunal, en este caso encabezado por Olier, se lea la parte resolutiva, pero por lo que me decían los colegas que están acá en la ciudad judicial, lo van a leer, no es que lo va a leer el propio juez. Por eso es que han destinado una parte de la sala para la prensa, para que pueda asistir y pueda escuchar la parte resolutiva y después las fundamentaciones seguramente se van a conocer más adelante. Pero desde la Fiscalía están pidiendo 5 años de condena de prisión efectiva por homicidio culposo con este con un agravamiento, con por lo menos triple agravado, y desde la familia están pidiendo un homicidio doloso, un homicidio con dolo eventual. Eso veremos que esté en la lectura de la condena, pero todo se encamina, supuestamente, recién hablamos un ratito con Marco Sacco, que está adentro, se encamina a que lo más probable es que el tribunal indique más lo que pide la fiscalía, no tanto la familia, que lo viene repitiendo desde el comienzo del juicio, que se lo condene por homicidio doloso. Así que en un ratito, cerca del mediodía, se va a leer la la condena, y mientras tanto, acá afuera, en la ciudad judicial, están familiares y amigos de Lía con sus remeras pidiendo una condena ejemplar para Francisco Roldán, que no sabemos si está presente. Ahora en un ratito vamos a subir al tercer piso a ver si está presente Francisco Roldán, que es el único imputado en esta causa. Bien, Maurito, nos reencontramos cuando dispongas y cuando esté la información de la sentencia, quizá podamos informarla y estamos ahí atentos. Gracias. Cómo no. Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores desde el centro judicial, donde en algunos minutos tendrá lugar la lectura de sentencia por el siniestro vial que se cobró la vida de Lía Falcón.